Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase modo burbuja en esta pandemia. Entre una mañana de esta, sí, caballero, de día. Bienvenido y muy buenos días, Carlos Gere, el señor Pablo Caruso, Marco Cittadini. ¿Cómo anda usted? Bueno, gusto de verlo, saludarlo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Carlos, ¿dónde anduviste? Te tengo que preguntar así. No. ¿Dónde anduviste? ¿Pasaste la clandestinidad y no nos dijiste hasta ayer? Tengo un desgarro. Opa. Sí, un desgarro en la pierna. En realidad, sí, sí. Bueno. Y en realidad, hoy tampoco tendría que estar, pero bueno. Tampoco tendría que ir a trabajar, pero bueno. Tendría que ir al Congreso, pero bueno. Pero bueno, entonces, claro. Sigo haciendo todo lo que hacía, y me tomé alguna licencita para no arrancar tan temprano, porque estoy con bastante dolor y durmiendo un poco mal. Pero hoy ya estoy mejor. Bastante. Claro, es muy doloroso. Muy doloroso. Sí. A ver, ¿quiere que hablemos de ayer, de lo que pasó en el Congreso? Hoy mencionábamos algo con Pablito antes de arrancar. De lo que quiera. No, porque se armó un revuelo por algo que fue... Ayer hubo mucha gente festejando, obviamente, a las 16:09, el gol, porque había una movida, el gol de Maradona a los ingleses con el relato de Víctor Hugo. Esa era un poco la idea. Todo un país atento a eso. Cuesta hacer cosas muy colectivas hoy en día. Esta es la pandemia, era un momento distinto. Y para los que no están quizá al tanto, pero bueno, hoy se encargaron de aclararlo los diarios, ya sabemos. En un momento vos pedís... que pare alguien que estaba hablando, ¿no? Algo así. Contalo vos, porque estabas allí. No, porque si fuera así, incluso hasta por ahí estaba mal. ¿Cómo se arma una reunión de...? Había una reunión de una comisión bicameral. Un plenario de comisiones, dos comisiones, poderes y reglamentos y presupuestos, que tenían que tratar la formación de una comisión bicameral para el seguimiento de todo lo que tiene que ver con la hidrovía. Sí, exactamente, sí. Las reuniones se van armando, algunos entramos habitualmente temprano, otros entran justo horario, y algunos entran tarde, y esto tiene que ver con el tema, para entenderlo. Y como es lógico, como somos gente que nos gusta charlar y qué sé yo, hay unos 10, 15 minutos de los que entramos temprano, que nos saludamos, cosas casi pueblerinas, qué sé yo, che, ¿cómo está nevando en tu provincia? ¿Hace mucho frío o mucho calor, según corresponda? ¿Qué pasó con tal cosa? Se da todo un... En ese intercambio, el diputado José Luis Gioja dice, presidente, dirigiéndose a mí, ¿cómo vamos a hacer? Hay que festejar el gol de Maradona y vamos a estar aquí sesionando. Uh-huh. Y yo, con la más absoluta naturalidad y sin ninguna especulación, digo, bueno, si quieren, a las 16:09 cortamos, aplaudimos, porque no nos podemos poner a gritar. Claro. Aplaudimos y es nuestra manera de sumarnos a este evento, que es un homenaje, y que el gol de Maradona cumplió 35 años, esto no se hizo todos los años, es la primera vez que se hace con Maradona, que falleció, tenía todo un sentido. Y no se votó lo que yo dije, porque ni habíamos empezado a funcionar. Bueno, qué bien, dale, sí, fenómeno. Nadie dijo lo contrario. Y quedó así, como esa cosa de amigable. Aclaro que no eran diputados, yo no tengo la lista, porque los diputados van entrando y diputadas en la pantalla, no por signo político, sino por orden de aparición, cada uno cuando se va conectando. Así que había de todo ahí. Digamos, de todas las fuerzas. Amigable, perdón, y cercano a lo que estaba pasando. Obvio. En la calle, digamos, ¿no? Obvio. Así que con toda naturalidad, a las 16:09, estaba hablando el diputado Contigiani, y yo le digo, diputado, ¿me permite una interrupción de un minuto? Y él dice, no, déjeme terminar, ya termino, déjeme terminar. lo dejó terminar, él termina, y entonces digo, bueno, de acuerdo a lo que habíamos quedado, los invito a que aplaudamos, como está haciendo todo el país, que bla, bla, bla, y todo el mundo aplaudió. Y atrás pide la palabra un diputado, el diputado Enríquez. Sí. Y se manda una cosa de que no se puede estar festejando cuando hay 90.000 muertos y que hay 5 diputados que recibieron vacuna VIP y que tendrían que haber renunciado. Hizo una mezcolanza. Bueno, y se armó un lío, arruinó un rato de la reunión porque intervinieron otros diputados, lo increparon duramente, le dijeron de todo. Hasta que logramos restablecer el funcionamiento de la reunión. Lo cierto es que después que terminó la reunión, nos quedamos hablando y el diputado reconoció que él no sabía que se había hablado antes. Pero eso ya no salió al aire. Porque yo se lo dije, en la parte que sí está y que debe estar grabada, le digo, diputado, yo lamento que usted se incorporó tarde a la reunión. Si se hubiera incorporado a tiempo, hubiera estado enterado. Esto lo consensuamos. A mí nadie me dijo que se haya votado. No, yo no dije que se votó. Hubo un consenso, una aceptación natural de una propuesta, de un homenaje a un hecho de enorme trascendencia. Entonces él incluso hizo una cosa, que él me respetaba mucho como dirigente, porque a pesar de que en esto también él era de River y yo de Boca, qué sé yo, tuvo una mezcolanza. La verdad, algunos medios y algunos comunicadores y comunicadoras han tratado de hacer de esto otra cosa. La verdad me dan pena. En serio, juro, me dan pena, porque yo creo, más yo lo dije, somos personas normales, tenemos que actuar como personas normales. Festejar, conmemorar un hecho que conmovió a la Argentina y que conmueve a la Argentina y que casi es un signo de identidad nacional, porque así es y ha trascendido de esa manera, y querer sacar rédito con chicanas y qué sé yo cuánto, es feo. Entonces, nada, lo explico y no quisiera que siga más que ahí, porque es feo. La verdad, creo que el problema lo tiene más, no más, lo tiene el que lo hizo. Yo me siento perfectamente bien, porque hice algo que quería hacer, que me parece que estaba bien que lo hiciera. Es como si hoy en este programa no le hiciéramos un homenaje a Horacio González. Claro. Es decir, hay cosas que nacen a nuestra identidad. ¿Quién puede negar que ese gol a los ingleses de Maradona se ha convertido en uno de los símbolos de nuestro país, de la cultura de nuestro país, en un concepto bien amplio de lo que es el término cultura? Sí, claro. ¿Quién puede negarlo? Al que nunca vio un partido, al que no le gusta el fútbol, qué sé yo, ese gol lo vio, ¿no? ¿Quién no lo va a haber visto? Sí. A mí me da cierta sensación de que el problema está ahí, que el problema está en que eso representa parte de nuestra identidad y eso les molesta a algunas personas. Bueno, puede ser, claro, pero pobres, si les molesta que es parte de nuestra identidad, lo lamento por ello. ¿Qué querés que haga? No, pero vieron el momento para poder hacer algo. Está claro, no es que también, se pusieron a ver todos los partidos del Mundial 86. Fue un minuto de un aplauso en contacto con lo que estaba pasando en la calle. Y además... ¿Sabes cuántos hombres, Pablo? Si bien con más formalidad... En las sesiones de la Cámara de Diputados, hay días que hay hora, hora y media de homenajes, todos respetables, diversos, algunos a veces desconocidos, porque alguien homenajea a un referente local de una provincia, que tuvo determinada actuación, determinadas cosas. Y hay todo un tiempo para los homenajes. Sí, pero después la propia producción legislativa, yo me acuerdo hace muy poquito tiempo en la ciudad, en la legislatura porteña, el oficialismo que tiene mayoría no acompañó iniciativas que tenían que ver con cuestiones de salud, y se acuerdan ustedes, se proclamó el homenaje al Día de la Abeja o una cosa que hay, una cosa fundamental. Sí, pero acá acá, ahí es donde se hace la diferencia en porque, el Congreso Sí, pero Nacional. Acá el tema salió por dictamen unánime. Es decir, ni siquiera estábamos en una sesión complicada o conflictiva. Claro. Es un exabrupto, una cosa fuera de lugar. Es querer montar una provocación agarrándose de cualquier cosa. En serio, digo, porque vos podés estar caliente en una sesión tensa y estás, acá veníamos, la discusión era si la comisión era suficiente o había que hacer algo más grande, si iba a tener las capacidades para poder interceder como corresponde y si esto le iba a dar al Parlamento el rol que le corresponde. Y entonces se aprobó por unanimidad, con algunas disidencias, algunos que pedían que algún artículo se redacte de otra manera. Fue una sesión tranquilísima, no conflictiva. Y realmente yo me sorprendí. Yo quisiera, voy a averiguar si está grabado, si la gente de Diputado TV grabó la parte que no salió al aire de la conversación. Y si la tengo, la voy a traer. Está. Porque ahí, de alguna manera, el diputado Enríquez hace malabares para decir que me respeta muchísimo, que no me quiso agredir, que qué sé yo cuánto, pero que él sintió, pero que además no sabía que se había de alguna manera consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad, algún medio lo trató para querer descalificarme a mí. Les juro que el que quedó muy mal fue el diputado Enrique. Vos sabés que hace un tiempo hubo un plenario también de, creo, la Comisión de Justicia con otra en... Y ahí también Enríquez armó un revuelo, un escándalo. La que preside Taylade Justicia, creo que sí. Fue ahí. También, sí, ayer se cruzó con Taylade también. Radical pro, digamos, Enríquez, ¿no? Muy de la ruista, yo lo más recuerdo. Más pro-radical, me parece. Pero... Más pro-radical, sí. Va, es pro, claro, es pro, pero digo, de cuna radical. Sí. Como Vanossi, creo que es el otro, ¿no? Sí. También. Sí, claro. Entonces, Matov, yo me acuerdo trabajando junto con Matov, está procesado Matov, de la época, eran los lugartenientes de la Rúa en una época. Sí. Pero bueno, lo vi hacer escándalos muy parecidos, se ve que es una forma, un estilo. Sí. ¿No? Después agarran otros y tratan con eso de hacer algún daño. Pero bueno, no, está muy bien la aclaración, ¿no? Porque yo no quise salir, empezaron a llamar los medios y demás. Lo hago aquí porque yo soy parte de este programa. Me llamaron de un montón de lugares y yo no quise porque no lo quiero inflar. Creo que ya está, terminó, es un hecho menor. Sí, pero está lleno de hechos menores que de golpe se transforman en grandes cuestiones. Bueno, pero porque es el modo de construir política, política con P minúscula, digamos, ¿no? Claro, es una manera de jugar en el ruedo cuando te quedas sin otros argumentos fuertes. Y además alguna cuentita pendiente tienen con Carlos, ¿no? Yo creo que es el aporte que ellos te hacen, Carlos. Sí, es el aporte. Bueno, está bien, y puede ser. El aporte es una palabra. Claro. Está bien. No, y tal vez venimos de reuniones como la anterior, que donde tratamos monotributo, que también fue una reunión por unanimidad, y tratamos financiamiento en peso y fue por unanimidad, qué sé yo. Y por ahí alguien dice, che, ese clima de unanimidad no. No fue bueno, claro, ese alguien me imagino que empieza con Mauricio y termina con Macri, quizá, ¿o no? Y debe ser, qué sé yo, no sé. Bueno, hablando de Macri, para mí ayer quedaron, vieron que habló, bueno, lo comentamos incluso nosotros acá, el presidente, y dejó algunas definiciones, algunos exabruptos que yo no, ayer dijimos que no naturalizaría, pero sin embargo, lo que trascendió fue que se plantó como ordenador, o que pretende instalarse como ordenador un poco del espacio, Juntos por el Cambio, hacia lo que viene. Yo quiero decirle, a mí no me ofende, no me parece nada fuera de lo común, me parece que es lógico de un espacio político que, incluso con muchos problemas para hacer política de determinada manera, que utilice los medios para dirimir improvisos, hasta me parece lógico de su manera de hacer política, pero no me escandaliza para nada. Yo noto cierto sobregiro sobre el tema. No sé qué piensan. Sí, a ver. Es una voz irritante, ¿no? En su definición, por ejemplo, cómo usa el número 30.000, creo que no me preguntó qué opino sobre Macri. No, sí, claro, sí, claro. Sí. No, porque sería otra, sobre el evento, sobre el hecho. A ver, es una coalición esa. Yo me he aburrido de decir que las coaliciones son agrupamientos alrededor de ciertos objetivos, y que la capacidad real de una coalición es cómo resuelve sus conflictos y no la negación de los conflictos. Desde ese punto de vista, yo creo compartir, creo entender lo que plantea Pablo. No es un pecado que alguien trate de decir, pongámonos de acuerdo y hagamos una lista y no nos caguemos a trompada por la lista. Sí. No es un pecado. Y no me parece táctica inteligente nuestra exacerbar que no se ponen de acuerdo en cómo armar la lista como si fuera un pecado. Porque las PASO existen ya hace un montón de años y prácticamente todas las PASO que hubo se llegó con listas unificadas. Y a esas listas unificadas se llegó a través de que líderes de cada espacio se movieron, negociaron, acordaron, con satisfacción de algunos y disgusto de otros, pero acordaron finalmente y fueron. Casi no hubo pasos en el término de confrontación de listas internas. En realidad las PASO han actuado en la política argentina como una suerte de primaria, de primera vuelta electoral, claro, que en definitiva ha servido más para ordenar el voto posterior, lo que pasó, por ejemplo, en la elección de Alberto Fernández contra Macri. Las PASO hizo que varios chiquitos que de derecha dijeron hay que juntar todo lo que podamos porque si no van a perder por demasiado paliza, y entonces subió en los votos en las primeras. Varios se dieron de baja, algunos porque no llegaron al mínimo y otros porque los propios votantes quisieron ir al voto útil. Pero claro, no ha habido pasos donde se dirimió vos vas primero y vos vas segundo. Así que yo creo que le estamos dando más por el pito que lo que el pito vale, y tal vez estamos hablando de ello más de lo que hay que hablar. Que arreglen como puedan. Si dijera algo, diría, está claro que Macri se quiere apoderar de que el país, porque cuando dice si esto hace así es un parricidio, está diciendo, yo soy el papá de esto, muchachos. Y cuando dice, yo no quiero ser candidato, yo los quiero ordenar para que tengamos, le vuelve a decir, muchachos, miren que esto lo armé yo. Se lo refresca. Claro. Ahora, en el fondo, y digo para mí, mi opinión clarita, a mí me da casi lo mismo. Porque más allá de que algunos sean con sonrisas y otros con aridez, representan lo mismo, tienen los mismos objetivos, y cuando han gestionado de una manera o de otra son todos iguales. Por lo tanto, para el país no es diferente, para la sociedad argentina, para la ciudadanía argentina no es diferente si las PASO las gana uno u otro. Cualquiera de esos que gane las PASO y que eso los habilitara para gobernar nos harían retroceder otra vez. Claro. El drama de ellos, que expresa el diputado Wolf de una manera grotesca a mi juicio, es eso de querer asustar a la ciudadanía diciéndole, muchachos, pongámonos de acuerdo porque estamos a 7 votos de Venezuela. ¿Qué está diciendo? Que ellos tienen por todos los medios que tratar de impedir que el gobierno actual tenga mayoría parlamentaria para poder avanzar con más profundidad en las leyes que hacen falta y que están postergadas, que algunas son económicas, que otras tienen que ver con la justicia. Hay de todo tipo ahí atrancada, hasta una ley que le dé al presidente posibilidad de actuar en los temas de la pandemia. Sí, sí. Entonces, ellos con ese control que tienen sobre el Parlamento por vía de los votos que le faltan al oficialismo en la Cámara de Diputados, ejercen una actitud de cierto chantaje, que es más grave aún, porque, por ejemplo, para acordar reuniones virtuales o parcialmente virtuales, con virtualidad parcial, hay que acordar primero el temario, porque si pones las leyes que ellos no quieren que se traten, no te habilitan el protocolo y no se puede sesionar. Entonces, en esa supuesta manera democrática de funcionar, ejercen una actitud dictatorial, que desde una minoría imponen reglas que debe respetar el resto. Y entonces quieren presentar como perverso el hecho de que el gobierno actual aspire a tener una mayoría propia en la Cámara de Diputados que le permita que las leyes que este gobierno necesita sacar para avanzar pueda sacarlas. Y entonces te vienen con el cuco de Venezuela y te vienen con toda esta historieta y entonces viene, volvemos, libertad o comunismo, lo que está en juego es la democracia. No, muchachos, lo que está en juego es que en un gobierno, para que funcione bien acá y en cualquier lugar del mundo, y si no, preguntale a Obama lo que le pasaba, para tomar un ejemplo, si vos no tenés las mayorías parlamentarias adecuadas y la oposición tiene la característica que tiene en la Argentina, que es una oposición dispuesta a oponerse de lo que se trate. Sí, obstruir. Sí. A obstruir, es muy difícil avanzar. Y entonces, vos fíjate que la ciudadanía, ¿a quién le echa la culpa? Al gobierno. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no toman tal medida? Porque no nos dejan. ¿Y por qué no lo y porque si lo tratás y perdés, no es que lo tratás la semana que viene de vuelta. Hasta el año que viene no puedo tratar el tema. Sí. Entonces, por eso es de gran importancia que concienticemos. Yo, ustedes son periodistas, pero yo no. Y yo creo que esta elección de medio término se juega mucho. Lo digo con la misma severidad con la que lo dice algún diputado de Juntos por el Cambio. Claro. Creo que se juega mucho. Y ese resultado va a marcar varios años de nuestra vida futura. Política, económica, social, cultural, de libertades, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta gente logra no solo un triunfo, no un triunfo, que nosotros no podamos avanzar, corremos el riesgo de tener otra vez un grupo A, como el que se conformó en época de Cristina, que sí, prácticamente impedía 2009. Cualquier tipo de resolución. A eso van, a eso apuntan. Y a eso hay que oponerse, a eso por eso hay que trabajar tenazmente para que este enorme espacio amplio, plural, diverso, que se ha conformado para intentar superar la pandemia macrista y ahora las dos pandemias, porque no la teníamos en cuenta en el momento de la largada, tenga los atributos institucionales necesarios para poder avanzar. Hay un procurador trucho hace un año y medio y no lo podemos remover. Hace un poquito más. Un poquito más. Digo, hace un año y medio que no se lo puede remover. Hace un poquito más, pero hace un año y medio que no lo podemos remover. Antes no lo querían remover. Antes lo pusieron. Sí. Para decir cosas así. Sí, sí. Bueno, y leyes importantes. Digo, y leyes importantes COVID, ¿no? Con las que no podemos avanzar. Entonces, hay que explicarlo esto, hay que explicarlo todos los días y hay que tratar que la ciudadanía comprenda la importancia que tiene y que tendría si este gobierno, que avanza en un montón de cosas, tuviera la posibilidad de consolidar alguna de esas cuestiones en leyes que nos permitan ir con más a fondo en muchos temas. Y cierro, porque me quedan 2 minutos, con un dato oficial del INDEC de ayer. Ah, sí. ¿Saben cuántos dólares guardan los argentinos fuera del sistema? Muchos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos, muchos. Fuera del sistema, según dice el INDEC, guardan algo así como, déjame donde encuentre la cifra, 250.374 millones de dólares que los ciudadanos del país guardan fuera del sistema. Cuando dice fuera del sistema, y déjenme aclarar porque en realidad el dato es más grave, se refiere a fondos que están en cuentas bancarias del exterior o en cajas de seguridad o lo que llaman el colchón. Podríamos decir que hay también, según ese mismo informe, otros fondos que están en otros destinos, por ejemplo, en inversiones físicas en el exterior. Hay también 74.000 millones declarados como activos en inversiones de cartera, títulos públicos, etcétera. Este fue un rubro que creció muchísimo. En inversión directa, los argentinos tienen declarados 41.000 millones de dólares también en el exterior. Estoy hablando de los declarados, ¿no? Sí, sí. Ahora, déjenme decirle dos cosas y me voy. Todo eso lo ganaron primero. O por derecha, sí, y se lo llevaron, o porque incumplieron con las leyes y se lo llevaron. Pero lo ganaron. De la manera que se quiera decir, es riqueza generada en la República Argentina. Como mínimo, los argentinos tendríamos que aspirar a que esa plata estuviera aquí sirviendo hoy para la recuperación del país y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Fundamental, fundamental. Carlos, un gusto verte de vuelta. Nos vemos mañana. Dale. Hasta mañana. Carlos Jerez estuvo aquí con nosotros en El Paz, entre una mañana de estas y Caballero de Día. Hasta mañana, Carlito, que tengas muy buena jornada. Para vos también, Marco Cittadini, que la pases lindo.